Bienvenidos a Se Vienen Cosicas, un espacio radiofónico desde lo rural, donde validarnos, compartir experiencias, deseos, necesidades y relaciones, dando a conocer lo que ocurre en nuestro territorio. Empezamos con Poco se habla. Y una buena, buenísima pedrada para tus colectivos. Buenos días, Silene. Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí, aquí todavía no hemos conseguido la revolución, pero la buena música está con nosotras. ¡Ay, Dios mío! Ay, es que antes de ponernos a grabar, nos ponemos a contarnos movidas. Sí, y... movidas fuertes, ¿eh, gente? Sí, sí. Y a veces nos venimos a ver arriba y otras nos venimos abajo un poco. Si leéis entre líneas, igual en el programa de hoy aparecerán algunas. Ah, y sobre todo en el programa de hoy, quedaros, porque creo que es nuestro tema de cierre, pero es que es un temazo. Por eso, de ahí lo de la buena música. O sea, este tema ya se os va a quedar para la vida. Ay, bueno, pues un saludito a todas, bueno, a toda la gente que nos escucha en Radio Espiritrompa. También a la gente que nos escucha en Zaragoza desde Radio La Granja y Radio Topo. A la gente que nos escucha desde Radio Argallo en Cantabria. A nuestra radio de Granada, Radio Almaina. Y a Ruido Feminista Radio, que podéis encontrar por internet. podcastconca.org. Sí, y otros proyectitos que están surgiendo. Me atrevo a lanzar aquí así como un... Dale, calla. Que el otro día hubo una reunión de las radios libres y se está... O sea, esto es como una posibilidad futura porque hace falta mucho curro y, bueno, pues como sabéis, las radios libres nadie cobra por estar aquí, no se monetizan, no se gana dinero, a diferencia de otros podcasts y movidas de radio, aquí estamos porque nos gusta difundir, compartir, generar cultura, generar pensamiento, que me vengo arriba. Y estrategia, amigas, ajá. Estrategia, que este es nuestro próximo punto y vamos a dar la brasa con esto, yo ya lo veo. Entonces está en las bases de las radios libres que nadie cobra por ello y todo lo que aquí se hace es voluntario. Entonces hay unas personas muy majis, voluntarias, que están empezando a trabajar en que tengamos una alternativa a iVoox y al resto de plataformas, Spotify y mierdas similares, donde subir nuestros audios. Porque, bueno, pues al final hacemos todo esto de la radio libre, pero acabamos subiendo nuestros programas a plataformas comerciales que cuelan su publicidad, que el día que quieran empezarán a cobrar y estas cositas. Entonces, bueno, pues un saludo también a toda la gente de las radios libres que se le ocurra un montón para sacar esto adelante. Ya te digo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Nada, que empezamos ya. Empezamos. Ah, no, no, no. Resolvemos. ATT, ATT. Muy bien, era a ver si te pillaba. Sí, claro. Qué morro. Bueno, bueno, bueno, porque además era difícil, pero es que dos personas han acertado. ¿Serás tú? ¿Quién será? ¿Será? ¿Alguna de nuestras cosickers? ¿O Aquileners? Bueno, como buen programita ya tenemos nombre para sus fans. Claro, o sea, vamos generando un pequeño fandom que básicamente son nuestras 10 amigas. Pero no os preocupéis que el día que hagamos una fiesta de SVC, aquí estaremos estas 10 personas gozando lo máximo. Que creo que lo dije el otro día, pero es que yo sigo flipándolo, o sea... Siguen subiendo la gente que se suscribe en iVoox, así que... Muy bien. Están ahí en la sombra, pero tenemos ahí 277 personas. Es verdad. Pero todas las que nos contestan y tenemos sus contactos a los ATTATs, les mandaremos la invitación privada a nuestra fiesta. A mí me molaría muchísimo. Bueno, eso, que una de nuestras seguidoras nos ha propuesto que tengamos nombre para ellas. Y nos ha propuesto estas dos cosas, Corsickers o Aquileners. Sí, a mí Aquileners, pues por la parte que me toca, se me queda un poco flojo. Porque nadie habla aquí... Sileas. Sileners. ¿No? Sí, Sileners. ¿Sileners sería? Sí. No. ¿Ves? No, Sileas, tío. Que no. Ni bueno, Aquileners ni Sileners. Pero que no lo vas a decir tú, lo tienen que decir ellas. Ah, ¿esto qué es? Es un concurso. Para papá, papá, papá. Es que si no se me iba todo. Para papá, papá, papá. No, no, era una decisión. Una toma de decisiones por autoritarismo. Lo que tú estabas proponiendo. Sí. Así que no, va a ser una toma de decisiones por participación. Pues yo pensaba ciudadana. Que como el autoritarismo es lo que lo está petando ahora, pues que íbamos a seguir con eso, para petarlo. Bueno, el caso, que quienes nos escribís para la TTAT o que no nos escribís para la TTAT, si también nos apetece para opinar sobre esto, sería maravilloso y así ya lo definimos. Vale. Y ahora, ¿nos lees la definición del último ATTAT? Pues dice así, sistema de toma de decisiones en el que si la propuesta es suficientemente buena, vamos adelante, no nos preguntamos si nos gusta la propuesta, solo si pone o no en riesgo el objetivo de la organización. Y la respuesta es... ¡toma decisiones por consentimiento! ¡Vamos! Muy bien, muchas gracias a todas las participantes. Y enhorabuena a Diego y a Pedro. ¡Vamos! Que lo habéis clavado. Muy bien. Enhorabuena, ¿eh? O sea, de verdad, esto era difícil. Nos habéis impresionado. Bueno. Pedro nos has impresionado más. Diego, es que lo estoy estudiando, ¿vale? Eso no vale. Eso le resta puntos. Sí, lo siento, Diego. Pero bueno, también ha acertado muchas últimamente. Y entonces Silene, que por lo que sea tiene más interés en que te premiemos con que nos puedas enviar una canción y luego pase por el comité evaluador de canciones aceptadas por SVC, que obviamente no soy yo, y luego ya pues decidiremos si la pondremos, claro, así van los premios. Así que Diego, con todos los puntos que has sumado, te has ganado el derecho a elegir una cancioncita para el siguiente programa y elige bien. Me has oído, dice. Elige bien. Sí, a ti te digo. Y ya veremos para próximos programas, a ver si conseguimos algún regalito más para hacer a quien más vaya sumando puntos. Venga, por ahí. Vale. Sí. Así que gracias por participar. Y seguimos. ¿Te has enterado de lo de...? Hola, poco se habla. El tiempo que se va ya no vuelve. Ay, es que esta frase con la que acaba la intro de la sección... Te mata, ¿eh? Sí, me mata cada vez que la escucho. Es una canción muy bonita, pero el tiempo que se va ya no vuelve. La tortura de Silene. ¿Dónde está? Que yo lo vea. Y un poco la mía también, ¿eh? Ay, Dios santo. Que alguien nos pare. Bueno, poco se habla. ¿Qué cositas pasan en nuestra zona y en nuestra redolada? Y para contaros un poco y que sepáis lo que está pasando, lo que se mueve. Así es. Pues el pasado 21 de febrero, el sábado, se inauguró el nuevo Centro Social Autogestionado Boira Preta en Huesca. ¡Vamos! Enhorabuenísima por esa pedazo de inauguración. Hubo conciertazos, charlas... bueno, también enhorabuena a toda la gestión de redes, del espacio... En fin, como que creo que en Huesqueta vamos a apretarle fuerte ahí con la autogestión. ¡No nos vengamos abajo, peña! Así que larga vida Boira Preta, que hace tremenda ilusión que nazca un espacio autogestionado en Huesca. Después de los anteriores, yo he conocido otros dos que eran ocupados y fueron desalojados. A ver, Boira Preta, si vamos a conocerlo un día y sí. Y eso, qué larga vida, qué ilusión. ¿Qué más? Pues hablando de centros sociales autogestionados, en nuestra zonita tenemos a Melonera, que tiene un montón de actividades y más que están por salir para este marzo. Entonces os contamos algunas de ellas. Tenemos, bueno, pues las asambleas abiertas, que es el martes 17, por si alguien se anima a ir, quiere proponer actividades, quiere participar, quiere apoyar, pues ahí lo tiene. Estoy yendo en desorden porque el viernes 13 hay también una charla sobre las pensiones, que vendrá gente a hablar del tema, cómo les afecta y así, muy interesante. ¿Qué más? Bueno, hay asamblea abierta del grupo de consumo de Cataticos el martes 5. Tenemos teatro, impro, que se juntan, creo que es un martes sí, otro no, a las 5. Los martes hay en la Melonera, están un ratico haciendo teatro impro, que me consta que está teniendo exitazo. Sí, y son un grupo increíble. Muy, o sea, guay. Mucho nivel. Sí, porque nos hicieron una demostración ahí en el aniversario de la Melonera y nos echamos tremendas risas. Increíbles. Y el viernes 27 de marzo, reservaros la fecha, no sé muy bien todavía cómo va a ser el programa, pero vienen a hablarnos de anarquismo organizado y a presentar la organización anarquista Liza, Compas de Granada, a contarnos un poco qué es lo que hacen y qué es eso del anarquismo organizado. ¡Chan, chan, chan! Que habrá quien diga, ¿cómo anarquismo y organizado? ¿Cómo puede ser pero eso? Pero si el anarquismo es caos. Pues no. Os sorprenderíais. Joder, ya te digo. Sí, mi gente, importante, esto va a ocurrir. El anarquismo necesita mucha más estrategia y tejer redes más allá, porque se nos come la tostada, literal. O sea, la gente está viniendo a comerse la tostada a nuestro territorio. Entonces, bueno, esto es un tema que vais a ver que nos va a ir preocupando y del que vamos a ir hablando. No sabemos muy bien ni cómo, pero estamos con ello. ¿Qué más? Y creo que así hay otra actividad, pero no está todavía el cartel, entonces no sé si se puede difundir o no. Les mando antes un mensajico, pero no me han contestado. Y también que desde el CSA Melonera se va a ir a participar a Zaragoza a un evento que se llama Decrece Co. Decrece Co. Imaginemos un futuro en el que consumimos menos y vivimos mejor. Es un encuentro con charlas, talleres, estilos de vida alternativos, espacios de encuentro y debate, que será del 13 al 15 de marzo en el Centro de Historias de Zaragoza. He de deciros que ya no quedan inscripciones. Es gratuito ir, pero se han agotado. Además, creo que había, o sea, bastante espacio, como casi 200... que está la cosa chunga. Joder, en cuanto petado, a poder ir. Se ha petado, se ha petado. Y además pone aquí en la web que estaba mirando, tenemos una larga lista de espera. Adiós. Copón. Sí, entonces, bueno, pues nada, que os miréis por ahí el programita porque, bueno, va gente muy potente. Luis González Reyes, Carmen Marcuello, bueno, Peñas. Marina Gross, Lucía López Marco. Bueno, pues ya sabéis. Jorge Richman. Creo que Almazán también iba. Alicia Valero. Pues eso os contamos, pues amigos. Que está ahí el decrecimiento on fire también y gente como muy interesada en esto y en seguir generando otras formas de vida. Ahí está. Nos vamos con la pedrada. A ver, creo que tenía yo algo más de estas cosas. No. No, pero mira, esto me lo estoy sacando de la manga, no lo había ni hablado contigo, pero es que lo he estado viendo que lo están organizando en otros centros sociales o intentando organizar y como estábamos hablando un poco del tema, yo quería hacer un llamamiento porque poco se habla también del decreto de regularización que ha salido, bueno, que está el borrador y que va a salir dentro de poco, que quien no lo sepa es como para poder... que la gente que lleva tiempo viviendo en este país, pero que no tienen papeles, porque así funciona el sistema, puedes venir aquí y trabajar y producir, pero no te dan papeles para vivir aquí, pues se les va a hacer una regularización que lleva años pidiéndose y que se hizo una recogida de firmas que se consiguieron, bueno, el mínimo era 500.000, creo que se consiguieron muchas más. Y ahora por fin se ha aprobado y falta salir los detalles. Entonces se están organizando en muchos sitios asesorías para ayudar a la peña migrante a regularizarse. Sí, porque se prevé que va a ser como un papeleo como le gusta a la administración, no muy sencillo. Precisamente la, pues mucha de la gente migrante que está aquí o tiene como sus problemas con el idioma o no es fácil relacionarse con la administración, y también se prevé que van a dar un plazo como bastante limitado, como de un mes o dos meses de gestionar todo ese papeleo. Entonces, que si hay alguien por la zona que se motiva, es que no sé si también la gente ¿cómo se llaman? De ProRefus del Alto Aragón, uh-huh. Si estará trabajando en ello o no, porque no he hablado con nadie de ahí. Pero es que el otro día me venía viéndolo como en otros centros sociales que organizaban esto. Uh-huh. Dejo, pues, a ver si hay gente que se motiva, que pueda echar una mano y organizar así algunas asesorías para esta gente que lo necesitará seguro. Uh-huh. Una manica con esto, que si... Bueno, pues eso, que estos papeleos no suelen ser fáciles. Entonces, CSA Melonera está abierto para estas cositas también. Y venga, antes de cambiar de sección, vamos a poner una cancioncita para que empecéis ya bailongueando un poco. Se trata de Noga Erez, un descubrimiento muy reciente. A ver si os mola. Six of roses, baby, I'm steaming. Oh my lord, oh my lord. Ay, ay, ay, buy me a cigar. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, tell me I'm a star. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, shit gets bizarre. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No soy sarcástico. Soy tu fanático, me ata a la cama y me pega con el látigo. Salgo con Barbie, rockeando el Hardy, tomando coco, me siento Scarface, perfume Versace. Cabemos a tu casa y no somos mariachi. Ay, ay, ay, puta, apúrate, ¿dónde está mi flat white? Ella me cago, yo me hace el Gangnam Style. No soy forro, pero estoy en mi prime. Alejandro, porque se lo doy raw. Watch your telephone, I'm your papa. Así que no mete con chocolate. Ay, ay, ay, ay, buy me a cigar. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, tell me I'm a star. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, shit gets bizarre. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eddie, call me Goggy from the block. Mini winnie, shake my finger where the head of rock. Sinny mini, slipping in your bed, sipping in your walk. Look at you, you're not a real man, you're a cock. Ah, any minute, tiny when you drop. Said you drive a Lamborghini with a heat pack. What's your favorite category? I don't just fuck. I don't call you baby if you're not a baby shark. Except for dinner, give me what you say, keep chipping on the girl. Please forgive me, I don't fickle guys, I'm no more. Go and get me a martini, shake and no stir. I'll take care of myself cause I'm a busy girl. Watch your telephone, I'm your papa. Can I meet the con? Chocolate. Ay, ay, ay, buy me a cigar. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, tell me I'm a star. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, shit gets bizarre. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, fuck me in a car. Papi es a papi, es a papi, es a car. Ay, ay, ay, Kendrick Lamar. Papi, papi, I'm a car. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Eso, cuéntaselo a otra. Espera, espera, espera. Que te cuento mi pedrada. Consejos doy que pa' mí no tengo. En luces falsas siempre me entretengo. Y me equivoco porque a mí misma me miento. Bueno, bueno, bueno. Pues venimos a hablar un poco de esto de la sociocracia. Y, a ver, y además vamos a hacer de una manera muy introductiva, basándonos en una breve guía de Rebelión o Extinción. Sí, fueron ellas quienes nos aportaron esta pequeña guía a modo así más rollo fancinito, que nos va a servir para guiaros en la pedrada de hoy. Muy importante si quieres empezar a organizarte de manera más efectiva, más equitativa y más transparente. Los tres valores de la sociocracia que pretenden, pues eso, que nuestras organizaciones empiecen a ser, pues todo esto, ¿no? Un poquito más estratégicas, un poquito llegar más allá de las pequeñas burbujitas en las que nos hallamos. ¡Guau! ¡Qué bien suena, ¿no? Sí, y además quería hacerlo como así a modo un poco conversatorio contigo, Silene. Vale. Porque, bueno, pues me interesa saber un poco cómo, pues qué imaginarios hay en las cabezas de las personas, así en general. Es verdad que tú, pues ya estás un poquito sosgade, pero, pues bueno, vamos a ver qué tal sale. Quería empezar preguntándote qué formas de gobernanza conoces. Gobernanza siendo como, pues esa manera de organización de las personas, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿qué formas de gobernanza? Conozco la democracia, conozco el autoritarismo, dictaduras y, como no, persona líder que manda y el resto obedece. Ahora me venía, conozco la gobernanza de las reuniones de vecinas del pueblo. Ajá. Que eso es, sálvese quien pueda y quien grite más tiene la razón. Vale, vale, vale. Sí. Pero y más como tipo asambleario, ¿no? Entiendo. Sí, ahí es una especie de asamblearismo, sería, sí. Lo que pasa que, claro, creo que dentro del asamblearismo, ¿no? Pues hay matices. Exacto. Y no sé si conozco más formas. O sea, la sociocracia que has nombrado, pero la conozco muy por encima. Entonces me tengo muchas ganas de este programa para que me cuentes más. Vale, genial. O sea, has ido nombrando así como bastantes puntos clave. Bueno, pues eso, como la democracia al final es esta idea también de una serie de personas que nos representan y están ahí como por el bien común, que además se ha ido centralizando cada vez más, haciendo como más grande, ¿no? O sea, luego sí, existen las comunidades autónomas, que es verdad que en el Estado español pues tienen sus competencias, como hay gente que dice, no, pues si al final funcionamos como un Estado federal. Bueno, el caso, que al final pues necesitamos otros modelos de gobernanza, ¿no? Porque pues lo que nos está pasando ahora mismo es que otra gente está tomando las decisiones y a ti te toca asumirlas sí o sí. Y al final esa toma de decisiones se está haciendo desde una toma de decisiones por delegación, ¿no? Que se llama, que es decir, yo pongo aquí, deposito mi voto y delego toda una serie de decisiones muy amplias, o sea, todo, a través de un voto cada 4 años. Vale, y de aquí me quiero ir como, además de por delegación, ¿qué otras maneras de toma de decisiones te vendrían a la mente, Silene? De toma de decisiones. Sí, a la hora de decir esto. Pues votar, ¿no? Y si hay una propuesta, pues se vota. Y pues por mayoría. Por mayoría, muy podría bien. Ser. Lo que salga, pues por mayoría se lleva adelante. Y conozco también por consenso. Ajá. Puede ser. Sí. Que, pues eso, hasta que, no sé si funciona así, como hasta que todo el grupo esté de acuerdo, se sigue debatiendo y hasta que no se llegue a un consenso. No sé si hay como matices, como del consenso del 100% o de un porcentaje o algo así. Pero bueno, pues eso, hasta que no haya un consenso en todo el grupo que tiene que tomar la decisión, no se toma una decisión. Exacto, muy bien. Vale. Y hemos nombrado en nuestro Ahora te toca a ti el consentimiento, ¿no? Que es una cosa como que no acabamos como de conocer bien del todo, porque bueno, pues es que es algo que nos es nuevo, ¿no? Bien, efectivamente, pues tú has nombrado el voto por mayoría. ¿Qué ocurre con los votos por mayoría? Pues que las minorías se quedan fuera y que además se tienden a polarizar las decisiones, como blanco o negro. Es como, pues, referéndum sí, referéndum no. Chimpún, ¿no? Vale. Consenso, efectivamente. Pues el 100% tiene que estar de acuerdo. Entonces, cada voz cuenta. ¿Qué ocurre? que puede llevar mucho tiempo que todo el mundo esté como 100% full, me gusta esta propuesta, ¿no? Y digo me gusta porque va a ser importante esta palabrita. Entonces conlleva pues muchas conversaciones, asambleas de 4 horas, lo que todas conocemos en el mundo de la autogestión. Amigas, os suena, ¿no? Venga. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues que llega la toma de decisiones por consentimiento. Vale, antes de meterme ahí, contaros que la sociocracia, además de esos tres valores, ¿no?, de responder de manera ágil a los contextos cambiantes en los que nos encontramos, es decir, ser más eficaces, viene a traer esta parte, ¿no?, de no queremos asambleas de 4 horas. La equidad, ¿no?, de todas las voces cuentan, el poder es compartido. A veces en las asambleas de 4 horas, amigas, ¿quién habla más? Uh-huh. O sea, ¿no? Como que nos pensamos que igual el consenso es algo que trae equidad y nos estamos equivocando, porque igual hay gente que ahí está tomando más fuerza, ¿no? Vale. Y luego eso pasa. Y luego transparencia, que básicamente es el poder hacer que las actas sean accesibles, que la información esté ahí para todos los miembros de ese grupo, ¿vale? Vale, entonces, ¿realmente qué busca la sociocracia? Pues busca cosas tan, podría verse como abstractas, pero tan necesarias como la conexión humana, ¿vale? La conexión humana basada en la confianza y en la seguridad de lo que estamos haciendo, ¿vale? Y luego, además, quiere ser activa y dinámica porque quiere estar aprendiendo constantemente de sí misma. Asume que vamos a estar cometiendo errores y que vamos a estar haciendo cosas regulinchi y que va a haber decisiones que hemos tomado y luego no nos gustan, entonces se basa en un proceso, en un bucle de retroalimentación, que esto no lo tenemos muy ensayadito. Entonces, uh-huh. Es como más como en cada momento, o sea, por ejemplo, al terminar una pequeña asamblea organizativa, me lo invento, pues hacer un cierre de una palabra de cómo me voy, y así recoger un poco esa información de cómo están funcionando realmente estas asambleas, ¿no? O en X grupo de trabajo cuando se reúnen, y así, ¿no? Entonces está todo el rato intentando generar esta especie de evaluación y evolución constante, ¿vale? Que es bastante clave en la sociocracia. Vale, luego, esto de la toma de decisiones por consentimiento, que hablaremos enseguida, y también da como una estructura de la agenda más clara, ¿vale? Que es un poco como las asambleas abiertas de Ameleonera, que la gente dice, pues chico, pero ¿y qué rápido hemos resuelto todo y qué bien y no? Y es como, vale, pues sí, porque hay personas encargadas también con unos roles de abrir y tal, y luego pues se nombra pues la asistencia, la duración, que va, o sea, ¿no? Se acuerda cuánto va a durar previo a empezar, se nombran los puntos, pero siempre también al principio hay como una especie de ronda de cómo está cada persona, como así de impresiones, y luego todos los puntos antes de decidirse se han de entender, se han de explorar y al final de todo eso se deciden. Vale, me voy a quedar ahí de momento con este tema. Venga. Vale. Vale. Entonces, claro, diréis, es que, claro, cuando tomamos las decisiones por consenso, lo guay es como que se incluyen todas las perspectivas. Bueno, pues realmente la sociocracia intenta buscar esa creatividad, pero más desde la evaluación, más desde la efectividad de poner en práctica, probar, llevarlo a cabo, y si no funciona, pues reformular, más que decir, vale, vamos a encontrar la solución perfecta y entonces cuando ya lo tengamos todo, ¿sabes? O sea, como que igual el anarquismo se va como, perdón, el anarquismo antiguo se va como a la toma de decisiones por consenso, se va como a intentar definirlo todo y a ser muy exactas, ¿no? Que además se queda a veces muy ahí en la palabra, en la teoría, en esto, hasta que no estemos y entonces eso hace que mucha gente se quede fuera realmente, porque ya uh-huh. no puedo más. En plan, es que necesito que sentir que estamos caminando hacia algún lugar, ¿no? Que al menos hay cosas que se están poniendo en práctica, que luego ya tendrán sus conflictos y sus movidas, pero que hay efectividad, ¿sí? Vale. Esta sería como una diferencia así, ¿no? Uh-huh. Notable. Vale. Entonces, vamos allá. ¿Qué es entonces la toma de decisiones por consentimiento? ¡Chan, chan! Os lo estaréis preguntando. Porque, Silene, tú... ¿Qué entiendes por consentimiento? ¡Examen! Pues te estoy poniendo ahí una encerrona malísima. Como aceptar conscientemente una decisión. Vale. Podría ser algo así, me viene. Vale. Como de primeras. Uh-huh. Puedo ir por ahí, sí. Vale. ¿Y estás 100% de acuerdo? Puede que sí, puede que no. Uh-huh. Pero eso, como conscientemente digo, vale, esto sigue para adelante y asumo las consecuencias de ello, ¿no? No sé si sería tan así como asumo las consecuencias, pero sí, yo entiendo como que aunque no me convenza del todo, consiento que esto ocurra y... Uh-huh. Exacto. Va por ahí. Vale, entonces voy a explicar esto con tres conceptos, ¿vale? Uno es la preferencia personal, que es como una especie de... Vamos a imaginárnoslo con una esquemita, como a mí me gusta. Entonces, vais a dibujar una especie de ameba, que puede ser una especie de círculo, ¿vale? Que es tu preferencia personal. Que es lo que a ti más te gustaría que ocurriese, ¿vale? Cada miembro, cada persona tiene una, ¿sí? Muchas son compartidas. ¿Qué pasa? Que como son muy específicas esas amebas de cada persona, al final necesitamos ampliar nuestro rango de tolerancia para que las decisiones sean eficaces. Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente aparece esto, lo que se llama el rango de tolerancia, que sería una otra ameba que lo que hace es rodear a tu ameba de preferencia personal. ¿Se entiende? Uh-huh. Como así como... Y digo ameba y no digo círculo porque pues tiene sus formas y sus... ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese rango de tolerancia hay muchas más decisiones que yo puedo tomar, pero no todas. ¿Cuáles entran en ese rango de tolerancia? Las que yo creo que son suficientemente buenas por ahora, con la información que tengo, porque no la hemos puesto en práctica, y suficientemente seguras para probarlas. Es decir, ¿y qué quiere decir que sea buena y segura? Pues que no pone en riesgo el objetivo de la organización, ¿vale? O sea, sería como un poco como decir, no me encanta, pero está en mi rango de tolerancia, de uh-huh, vale. Puedo probarlo, ¿vale? Y luego, un tercer concepto sería la objeción, ¿vale? Entonces, si considero que la propuesta está en conflicto con el objetivo de la organización o sus principios y valores... ¿Vale? Pues es un momento en el que tienen que salir esas objeciones. Y las objeciones no se tienen que ver como un rechazo a la propuesta, sino como una forma creativa de transformarla, de ajustarla, ¿vale? Básicamente esta sería un poco la palabra. Que contienen sabiduría que nos va a ayudar a mejorar la propuesta para que termine siendo lo suficientemente buena y lo suficientemente segura. ¿Vale? Vale. Básicamente se han de ir como cogiendo esas objeciones para ir desarrollándola, ¿vale? ¿Qué ocurre entonces? Pues que cuando se juntan los rangos de tolerancia de todas las personitas de una organización, podemos empezar a caminar un poquito más ágilmente. ¿Puede ser? Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene? Pues que además permite que todas las voces se escuchen, que se agiliza la toma de decisiones y abre paso también a aprender, ¿no? Que pueden darse de repente resultados sorprendentes, cosas positivas, un seguimiento muy bueno o, bueno, pues una evaluación de que ha sido una propuesta muy arriesgada y necesitamos transformarla. Pero es como un poco como más dada a la acción y como un poco, sí, más riesgosa, ¿no? Pero como que también cada persona ahí toma un poco de riesgo, de inquietud, de incomodidad a veces, puedo decir, venga, tengo que soltar esta parte mía, voy a ver qué sale, ¿no? Qué interesante eso. Sí. Entonces, claro, no perseguimos el decir, oh, qué tranquila me ha dejado esta decisión, ¿no? Sino el decir, aquí algo se me está poniendo en marcha. Bien, busca. Que es, ¿no? Entonces, también va muy de la mano la sociocracia con esa transformación personal. Mm. Suena fatal, lo siento, ¿eh? Muy, muy coach. Pero creo que me entendéis. ¿Vale? Bueno, entonces... sí, de esos procesos internos de de lidiar con esos sentimientos, ¿no? De, vale, no es 100% lo que yo quería, pero si es lo mejor para el grupo, o si es algo que va bien, o que lo podemos probar y ver qué pasa, porque eso, porque no es algo que vaya totalmente en nuestra contra, venga, voy a soltar, voy a respirar y voy a dejar que esto ocurra y a ver qué pasa. Aunque no sea mi idea la que yo quería, 100% mi idea. Pero sí, que muchas veces vamos con... O sea, yo me he sentido en ese lugar muchas veces. Yo iba con esta idea a la asamblea y es como, yo también. Y ahora no se va a hacer, ¿por qué? ¡Joder! Yo quería que fuera a las 10 y no a las 12. Pues igual entrar en ese proceso interno, ¿no? De decir, venga, vale, vamos a probar a las 12. Se va a hacer igual, sí, y vemos a ver si sale bien o no sale bien y pa'lante. Claro, eso es, sí, justo, es que va como súper por ahí. Entonces, en nuestro esquemita, de repente, nuestros rangos de tolerancia compartidos pues son muy amplios. Entonces es maravilloso. Tú ves ahí que se pueden tomar unas decisiones, en fin, una maravilla. Vale, y nada, y quería detenerme a explicar básicamente un poquito cómo sería ese proceso de consentimiento, porque tiene también como un orden. Lo genial de la sociocracia es que te lo da mascadito. Entonces, que viene con un montón de propuestas e ideas que son pom pom pom, o sea, que es que son de libro, ¿no? Y claro, luego te pones a probarlas y las haces un poco tuyas, pero... sí, que no es como, venga, vamos a inventar aquí... Bueno, en fin, que no hace falta. Vale, entonces, ¿cómo sería ese proceso del consentimiento? Pues lo primero, las personas que traen la propuesta la explican, ¿sí? Y por tanto, se deja como un momento de que haya preguntas aclaratorias, ¿vale? No es momento para traer sugerencias u opiniones ni para objetar o consentir. Simplemente... entender, o sea, como se busca, sí, entender, ¿vale? Vale. Entonces es un momento de traigo la propuesta y es como, a ver, pero esto estás diciendo que tal, sí, tal, no, vale, muy bien. Y ahí las preguntas son bienvenidas porque se trata de que todas las personas entiendan qué es lo que van a decir si sí o si no. Entonces no pasa nada, preguntar. Luego, punto número 2 antes de aprobar esta decisión. Reacciones rápidas. Se hace una ronda de opiniones e ideas. Aquí es importante recoger un poco cómo está sentando en el grupo en general, ¿no? No es voy a soltar mi chapa de 15 minutos. Cuidado. Para las personas que están acostumbradas a hablar 15 minutos en las asambleas de 4 horas, no es el momento. Ronda rápida. ¿Vale? Entonces, básicamente es... además, es un momento en el que la persona que ha traído la propuesta puede empezar a modificar la propuesta, ¿vale? Como que la autora de la propuesta ya puede empezar a, con lo que está oyendo, ir recogiendo cosas para completarla, ¿vale? Vale. En esas reacciones rápidas. Y luego ya, la tercera ronda es la del consentimiento, ¿vale? En el que es una ronda donde cada persona, pues eso, consiente que no consensúa, ¿vale? Es decir, le parece suficientemente buena por ahora y segura para intentarlo. Es el momento, sí, en el que se pueden objetar la propuesta, porque se considera que puede traer unos resultados negativos que van a impedir pues que a ese colectivo pueda lograr su objetivo, ¿vale? O que entra en conflicto con los principios y valores de la organización. Vale, ¿qué pasa? Si no te gusta la propuesta, pero tampoco tienes ninguna objeción, pues tienes que consentir. Porque en ese momento, ¿vale? O sea, al final es un momento como de probar, ¿sí? Vale, y luego, ¿no hay abstenciones? Ni se puede consentir expresando preocupación, ¿vale? A mí esto me ha pasado. ya, claro. Porque es como... esto a mí me gustó una vez Mabel que decía, es que cuando tomas una decisión, aunque tú... no esté en tu rango de preferencia que hablábamos antes, tienes que ir con ella. O sea, es como que dices, venga. ¿Vale? Entonces, si algo te preocupa, puede haber información importante. Por tanto, no te la calles. O sea, habría que animar a las personas a objetar. ¿Vale? En plan, trae. la, si la, no te lo guardes, en plan, tráelo, ¿vale? ¿Se puede ser indiferente ante la propuesta? Se puede ser, pero la indiferencia implica consentimiento, ¿vale? Bien. Y luego, otras, cuando hay una objeción, por ejemplo, muy grande, ¿qué se puede hacer? Pues modificar la propuesta, o sea, se la vuelve a llevar al grupo, la transforma, ta, ta, ta, quien sea. Se puede hacer como un acortar el plazo, ¿vale? Es decir, probar la propuesta por un tiempo reducido. Mira, no, es que esta propuesta la vamos a probar 3 meses. Y decir, no, que no va a ser para siempre, vamos a probarla este tiempo y luego evaluamos, ¿no? Vale. O se puede también como medir la preocupación, ¿vale? Es posible probarla si acordamos qué cosas podrían traer consecuencias negativas y nos aseguramos de hacer seguimiento de ellas. Interesante. Por ejemplo, hay una serie de cosas que yo es que si tal, luego no sé, entonces como, vale, pues vamos a o sea, se trata un poco también como de poner el foco, ¿no? De traerlo a la luz, de que el sol lo ilumine, lo refleje, ¿qué pasa ahí? Siento todo esto... esta... o sea, es como de traerlo, de... Sí, vale, perdón, es que, en fin, no me gusta mucho la paradoja esta de luz-oscuridad, pero bueno, pues es útil en cuanto a traer algo, ya pensar en algo mejor. Bueno, sí, ¿se ha entendido esto un poco? Sí, no sé si lo vas a comentar luego o no. En plan, viene como... ¿Cómo sería al momento práctico esa parte de la objeción o del consentimiento? Vale. O sea, estamos ahí reunidas, se trae primer paso, se trae la propuesta, se escucha, se pregunta por si hay dudas hasta que todo el mundo la tiene clara. Segundo paso, una ronda rápida. Sí. Y tercer paso... consentimiento u objeciones. Eso es, las dos. Vale, ¿y cómo es ese tercer paso? Así como en lo práctico, en... Se da espacio. ¿Hay alguna voz? ¿Hay alguna objeción? Vale. Sería esa pregunta. ¿Hay alguna objeción? Entonces hay... Sí, a mí me gustaría que se incluyese... Ta, ta, ta, ta, ta. Y a vale. mí... Pa, pa, pa, pa, pa. Y ahí si es algo que el resto de personas puede coger también y se puede transformar la propuesta, pues se lleva adelante. Has tenido una cosa interesante de los cuándos que creo que es como importante. ¿Por qué? Dirás, ¿y esto qué? ¿Lo haces así? O sea, yo qué sé, te traen una propuesta de... mira, es que ahora en lugar de tener... Yo qué sé, es que algo muy rocambolesco. Pues ahora ya vamos a incluir... vamos a comprar un caballo y la propuesta es que el caballo... ¿Alguien objeta? O sea, a ver, pues cuidado, porque igual hay como decisiones así tochas que se busca igual... que se espacien en el tiempo un poco más. Vale. De hecho, hay colectivos que lo que hacen es estas tres partes de entender la propuesta, explorarla y traer las objeciones y luego decidir, lo hacen como de una semana a otra. Vale. ¿Qué pasa? Que reduces la eficacia. Uh-huh. También depende en qué momento esté tu colectivo. ¿Está necesitando generar muchas cosas porque acaba de empezar? Ya está todo bastante asentado y las decisiones que se toman son decisiones estratégicas, ¿vale? Es que también aquí hay un tema, ¿qué tipo de decisiones? Uh-huh. Porque hay decisiones que son operativas, que igual se la llevan los diferentes grupos de trabajo y chimpún, pero hay decisiones que igual son más estratégicas o de visión de grupo, etcétera, que requieren de una maduración y de un tiempo, ¿no? Y de una formulación de la propuesta, pues más, no sé, con más detalle. Vale. ¿Sí? Sí, sí. O sea, es verdad. Es como muy de manual, pero luego lo pones en práctica y... Y puede haber casos y casos. Exacto, exacto. Es muy eso. Luego hay casos y casos y en qué momento te encuentras y en cuál no. O sea, esta es la cuestión. Y nada... Y en realidad hay más cosas que os podéis leer en esta super guía breve que le damos las gracias a Rebelión y Extinción por traernos y que creo que se puede conseguir de manera gratuita por internet descargándote el PDF, me parece. Vale, mira, me lo voy a apuntar aquí porque estas cosas las decimos y luego no las hacemos. Podemos poner un enlace en la descripción del, sí. del programa. Y mandadnos vuestras ideas, preguntas con este tema. Porque estamos investigándolo y entendiéndolo cada vez más. Hay otros temas que podríamos hablar de ellos. Si os interesa, nos ponemos. Y hasta aquí por hoy, Silene. Qué guay. Pues buena pedradica. Toma decisiones por consentimiento. Consentimiento. ¿Eh? Introducción a la sociocracia. Me gusta. Es que me ha estado como retrotrayendo así a otros momentos... pues eso, vitales, de paso por asambleas o de paso por toma de decisiones, donde ha habido situaciones así un poco críticas, con decisiones difíciles o con cosas así que no... Pues eso, que no había herramientas en realidad para, claro, para poder llegar hasta un punto así. Sí, eso es, sí. O sea, y habrá mucha gente que objetará esta forma de tomar decisiones y seguramente, o sea... Pues hay momentos en los que no todo tiene que ser decisiones por consentimiento. O sea, igual hay en pequeños grupos de trabajo que se decide trabajar por mayorías porque es lo suficientemente pequeño, como yo que sé, o sea, o por delegación, o no, o sea, como que no, que aunque tu organización, el modelo, ¿sabes? O sea, como que puede convivir la sociocracia, esa manera de organización, con diferentes tomas de decisiones también, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que la sociocracia trae como elemento fundamental la toma de decisiones por consentimiento. Vale. Y me venía también una duda que no sé si, o sea, en esto tiene que ver esta cosa que hacemos aquí de... es que claro, no se ve levantar las manos en el medio o abajo, como si eso es una de esas fases de... De tomar temperatura, ¿no? Sí. Sí, o sea, es verdad que nosotras en nuestros grupos estamos como muy acostumbradas a veces a decidir con las manitas, en plan, arriba, en medio, abajo, me gusta medio, medio. Y creo que eso, a nivel de la ronda rápida, es como bastante interesante de tomar temperatura del grupo, en plan, vale, pero en general, ¿cómo está el grupo con esto, no? Vale. O sea, hay gente que está como consintiendo desde un lugar, hay gente que está como a tope... Sí, puede ser muy interesante introducir ese termómetro. Yo creo sí. Vale, muy guay. Pues muchas gracias por esta pedrada. Pues de Naduski. Igual. Ah, bueno, no, que ya está escrito. Nada, iba a decir, nos van a volver a pedir un fanzine sobre el tema. Ya está pero escrito. Ya lo ha hecho alguien. Bien. Sobre el tema de ¿cómo era? De. Ah, sí. De campañas efectivas todavía no lo ha hecho nadie el fanzine, ¿vale? Estamos ahí esperándoos. Guiño, guiño. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Se acaba el programa, vamos con la última y esperada sección. Y ahora te toca a ti. Y la he dejado un poco más la canción, que como vamos bien de tiempo. Venga, genial. Ha habido un momento antes que estaba ahí como de... no da tiempo para otra sección que pero... teníamos ahí colgando, pero se queda igual un poco justo para llegar hasta el final. Pero bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. O sea, también lo bueno sí breve. Dos veces breve. Perdón, ¿cómo es? Soy fatal para esto. O sea, es como que... No, si lo has dicho tú bien, yo he hecho una bromita. Ah, vale. Es que yo luego soy muy disléxica de los refranes. Y convives con expertos en refranes. Totalmente, en esta casa. O sea, 100%. O sea, es como, mejor no lo digas. Era algo así. Hola, podríamos hacer una sección sobre refranes. Me encanta. Como esa pedrada, no sé quiénes estábamos un día, de que hay que traducir los refranes a las nuevas generaciones, porque aquí decir, con estos bueyes hay que arar, pues ya la gente no sabe ni lo que es arar ni lo que son los bueyes. Pero un millón de cosas así. Entonces sería como, con estos móviles hay que funcionar. Sí. Con este móvil hay que postear. Eso, algo así dijimos. Entonces, a hacer refranes con lo de ahora. Eso es. Así es, amigas. Ay, bueno, que nos despedimos con la definición. Que ahora te toca a ti. Que tenéis que, pues eso, resolver de qué estamos hablando solo escuchando la definición. Y sin buscarla en internet. Por favor. pues responder suma puntos, responder bien suma más puntos aún. Y pues esto tiene como premios, ¿no? Ha habido veces que ha sido regalitos, ha habido otras veces que ha sido menciones especiales. Ha habido otras veces, como en este episodio, Diego, que se ha llevado el honor de elegir una canción. ¡Qué miedo! Y eso, nos podéis mandar vuestras respuestas a sevienencosicas@sindominio.net, a sevienen/cosicas en Instagram, radio/espiritrompa en Telegram, creo, y por carta postal a CSA Melonera, Plaza Santana, número 10. Número 10, te lo sabes. Sí, el código postal ya no me lo sé. Oh. Pero lo buscáis, que está en internet. En podcastconk.org también nos podéis escribir, que lo miramos. Y la definición dice: transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Repetimos para aquellas personas que no hayan cogido su lápiz y su papel. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Ahora se me ocurre también que no sé si igual la podíamos dejar la definición escrita en la descripción del programa. Estaría genial. Si nos acordamos luego. Si nos acordamos. Vale. Venga. Eso, que no, o sea, si esto sirve para que os facilite el copiarla y pegarla en un buscador y en la IA y enviarnos luego vuestra respuesta, nos enfadaremos mucho y dejaremos de hacer. Exacto. Ah, claro. Ah, a ver, que... creo que nuestras oyentes no son ese tipo de calaña. Más les vale. Y menos si usan la IA para esto. Es que no, el otro día me enfadé un montón en un grupo de que me metí de dudas de huerta y de gente que está ahí como pues como para colaborar con cosas de la huerta. Y alguien dijo... Y puse yo una duda que tenía, hijo, y me contestó alguien con la IA. De verdad, ¿eh? Sí, como que había copiado la pregunta y la había puesto en la IA y me había pegado la respuesta. No. Y fue como... Tío. Chico, para eso lo pongo yo en la IA. Yo... Y más hablando de plantas y tal. Claro. De verdad. Me enfadé. Entonces, o sea, bueno, como me entere, como nos enteremos de que hacéis eso con el ahora te toca a ti. Cuidadito. Regañina. Regañina. Regañina. Vaya panda. Pues nada, que nos despedimos y sí, lo hacemos por todo lo alto. Mi gente, ha llegado el momento más esperado del programa. La mejor canción. Lo que todo el mundo quería escuchar y que algunos habéis pasado hasta el final para poder escucharla antes. Mentira. Sí, pues mirad, vamos a escuchar a Kabushe, creo que se dice así, que, por cierto, la canción se llama These dishes ain't gonna do themselves. Entonces es como ya genial. Empieza con esa frase y ya es como, ¿qué? ¿Que estos platos no se van a lavar ellos solos? Vale, genial. Bueno, pues esta personita, me encanta porque pone radical, inteligente, complejo. Pues es como todo un performativo, un cantante, rapero, productor. Que básicamente, pues eso, veréis que se lo hace todo. Que está, su tierra natal es Nairobi. Y bueno, pues mezcla música barroca francesa hasta pues soundtracks rock, hip hop, pop. Wow. Entonces, bueno, pues nada, que espero que lo viváis tanto como yo. Aquí os la dejamos y hasta dentro de dos semanas. Hasta dentro de dos semanas. Adiós, Aquilea. Adiós. These dishes ain't gonna do themselves. Hold on.